Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este año de la misericordia podamos vivir cada página del Evangelio de la Misericordia, especialmente en este ciclo C, en que leemos el Evangelio según San Lucas. El Señor, a través de su palabra, va inspirándonos lo que hemos de pedir, la misericordia. Porque la misericordia no es la lástima, no es la simple compasión pasajera, es todo un programa de vida. Pide al Señor la misericordia para que Él te conceda ser hijo misericordioso como el Padre. En esta ocasión, hermanos y hermanas, celebramos el bautismo del Señor. Si ustedes se dan cuenta, pues hemos venido a través de una revelación progresiva de Jesucristo. Los Reyes Magos le visitan, después Jesús va ciertamente a ser presentado al templo. Jesús va a revelarse como misericordia de Dios en las bodas de Caná, y hoy Jesús, que ha estado oculto, por así decirlo, varios años, la mayoría de su vida en Nazaret, es bautizado por Juan en el Jordán. Desde entonces las gentes pueden seguir a Jesús, porque conocen a Jesús. Desde entonces aquel que estaba oculto puede ser seguido. Y esto es importante porque estamos al inicio del año. Si esta fiesta del bautismo del Señor tiene algo que decirnos, es una invitación para que nosotros durante todo el año sigamos a aquel que hoy se bautiza en el Jordán. Naturalmente, aquel que se bautiza en el Jordán, como decimos, es el que revela la misericordia de Dios. Por eso el profeta Isaías dice: miren a mi siervo, él no clamará, él no gritará. Desconfiemos, hermanos, de una predicación de gritos, de amenazas, de espectáculos, porque no viene de Dios. La verdadera predicación es aquella del consuelo, de la cercanía y de la misericordia. Por eso dice el Señor: miren a mi siervo, no va a quebrar la caña rajada y la mecha que aún humea no la apagará. La verdadera predicación de la misericordia es el consuelo, es la fortaleza. Naturalmente que vamos a la escena del Evangelio. Jesús va al Evangelio y naturalmente este bautismo de Jesús es importante, porque aquel que estaba oculto, como decimos, se revela. Se revela, hermanos, siendo solidario. Toda la gente entraba a dejar su pecado en el agua porque eran pecadores. Cristo, siendo inocente, entra al agua para tomar sobre sí nuestros dolores, nuestros pecados. Por eso dice Dios: miren a mi siervo, él tomará el pecado de los demás. Hoy nosotros queremos fijarnos que también somos bautizados. El bautismo no se puede quitar. Hoy la gente cambia de religión como cambiarse la camisa, pero no, el bautismo es un don de Dios, es un compromiso desde la niñez. Bautizarse en ríos, en lagos, no es lo importante. Lo importante es el compromiso con la voluntad de Dios. Por eso dice el Padre: he aquí a mi siervo, a quien yo les presento, para que lo sigan. Vivamos nuestro bautismo en el estilo de Jesús, en este año de la misericordia. Si Jesús no grita, no clama, sino que ha venido a traernos el perdón de Dios, que nosotros también podamos durante todo este año vivir nuestro bautismo como unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios misericordioso que nos ha hecho también sus hijos predilectos. Que por intercesión de María, Madre de la Misericordia, el Señor les bendiga a todos.